Les voy a hacer una pequeña reseña histórica. ¿Se acuerdan cuando antes en el cine habían orquestas sonoras y después con la invención del audio hubo una gran depresión de músicos en el mundo porque no tenían trabajo? Bueno, parece que ahora se solucionó porque se me ocurrió una idea. Ayer estaba recordando las palabras, estaba aburrido y estaba recordando las palabras de un amigo que me decía, ¿por qué no poner la televisión y colgarte escuchando música? Bueno, eso yo lo tomé como palabras textuales de, bueno, prendés la radio y escuchás música y mirás las imágenes que pasan. Pero va un poco más profundo. Es una experiencia. Entonces, encaré ponerme los auriculares y mirar televisión. Justo estaba andando El lado luminoso de la vida, que es una película muy linda. Y la puse con una música que había hecho yo instrumental. Entonces, al ver la película con la música instrumental que había hecho, formaba una conjunción muy buena. Entonces me pregunté por qué no volver a eso, por supuesto con las tecnologías nuevas que hay en Smart, con una grilla de música New Age, de música instrumental y de música ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, me dirán, ¿y cómo? Pero no escuchamos los diálogos y no. ¿Y cómo va a ser? Bueno, se trata de que que sea películas subtituladas, que se hagan más películas subtituladas al estilo de HBO. Entonces, de esa manera uno puede estar viendo las imágenes, leyendo y escuchando la música. Primeramente, bueno, con los auriculares o siempre con los auriculares, pero que pueden venir de la computadora o pueden venir del Smart TV, que es lo más lógico que venga el Smart. Entonces, yo lo que propongo es que haya una plataforma como las hay, como está YouTube, o como hay otras más para la elección premium o la elección conectada al Smart, y que dé la posibilidad de poner música, las músicas a las películas subtituladas. Entonces, el que en la grilla aparezca la música que querés poner para películas, sea instrumental, New Age o ambiente, y entonces no interfiere el canto, y entonces al no interferir el canto uno puede leer mejor y disfrutar de las imágenes, que les puedo asegurar que es una experiencia maravillosa.